Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Y bueno, después de una semana que anduvo perdido y regresa exitosamente con un suéter, una camisa, una chamarra y no sé qué más, porque estaba haciendo inventario, no sé. Pero sí estaba haciendo inventario, regresa mi compañero de Relevos Atómicos, Omar Dávila. ¿Cómo estás, canal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y efectivamente, como diría Blue Demon, en efectivamente, pues bueno, ya estamos de regreso. Una disculpa, la semana pasada no pudimos estar con ustedes, con Paquito aquí en La Cavernaria, ya que como bien lo dice, tuvimos inventario y créanme que esas cosas son del demonio, ya que aparecen y desaparecen cosas. Pero bueno, así es esto de la chamba. Exactamente, magia sin lugar a duda. Bueno, lo importante es que ya estamos aquí, ya una semanita más ha pasado, ya estamos a, bueno, al menos el día de hoy, 21 de febrero del 2013, cayó un meteorito en Rusia, pasaron muchas cosas, pasó ¿qué? Rayando la atmósfera un asteroide. Que una chava se fue de su casa, todo el mundo la andaba buscando. Estaba con el novio. Hizo berrinche porque no la dejaron irse de antro. Jesús. Niñas descarriadas, por favor. Anduvo 3 días desaparecida y apareció en un convento de monjas, que haciendo retiros. Le retiraron el espíritu y no tuvo otra más que caerle ahí porque ya no había ropa. Pero bueno, eso sí, a mí no me vienen con fregaderas. Tiene 15 años, su novio era tal y llevaba una minifalda color rosa. Tiene 18 años. Ya, tiene 18. Está bien, ya. Bueno, con ya, unas ya. Madres, ¿no? Sí. Fue a caer con unas madres. Sí, fue a caer con unas madres. Exacto. Sí, cayó en buenas manos. Sí, exacto. Digo, si Benedicto, ¿por qué ellas no? No nos vamos a meter con la religión porque para todos aquellos que sean mejor así lo dejamos, así, ¿no? El déjalo, señor ya estaba cansado, ya estaba. Ya pues. Ya, exacto. 80 y tantos. ¿No? Sí, oye. Bueno. No, otros dicen que dejó de ser papa para irse a grabar la nueva película de Star Wars. Digo, es medio viejo el chiste, pero Mar creo que no lo había escuchado. Es muy bueno, bien. En fin. Le recordamos los canales de comunicación que ponemos a su disposición. Para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, estén al pendiente de las actualizaciones. Exactamente, denos like. A través de nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, lunes con la cartelera de la Arena Puebla, miércoles con lucha japonesa y viernes con una columna de opinión de un servidor. Y si gustan seguir a sus conductores favoritos de ustedes suyos, a su servidor lo pueden seguir a través de Twitter, @fcbarriola, y Omar, ¿dónde te encuentran? También vamos a dar en Twitter nuevamente, es o-dávila con V, o-dávila con V71 al término de este. Estamos ahí para todos aquellos que nos quieran conectar, que nos... quieren decir algún comentario o en fin, lo que en su cuello contenga. ¿Qué? Exacto. Es que estamos aquí con un ruidito medio extraño afuera que me hace ruido. Sí, perdón, ¿no? Perdón, me desconcentra un poquito. Pero bueno, vamos en materia casi. Vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a empezar? Que bueno. Vamos a empezar con esto. Vámonos con algo fuerte directamente. Que sé que fue el domingo, si fue el domingo en la mañana. Sí, bueno, yo vi esta noticia el domingo en la mañana. No sé tú, sí, creo que tú la viste hasta ahorita en la mañana, seguramente. Cara. Puede ser, pero no te responderé en estos momentos. Qué bueno, y la verdad no lo podía creer que era algo temprano para hacer domingo. ¿No lo podías creer? Sí, porque eran como las 8 de la mañana. Para hacer domingo y estar leyendo esas cosas, pues sí es bastante difícil de creer. Para descansar un poquito más, para dormir un poquito más. No le hagan caso, porque tiene problemas existenciales. ¿Tú también estás despierto a esa hora? ¿Qué hora entras a trabajar? Déjame, ¿no? Bueno, hasta entonces tú también tienes problemas existenciales. Bueno, sí, el chiste de la noticia tan polémica, problemas existenciales equivalente a trabajo. ¿Qué onda con eso? El chiste, lo polémico de esta noticia es que, bueno, Dr. Wagner anunció su regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre. Bien por Dr. Wagner. Que, bueno, algunos lo toman, yo lo tomo con la debida reserva. Pues, digamos que, bueno, no me agrada tanto el estilo de Wagner porque es medio payaso a la hora de luchar. Pero bueno, cayó en blandito cuando se fue en AAA y ahí no tuve tanto... Ay, no tuve tanta molestia, pero cuando... Bueno, su regreso al consejo, pero hay un detallito. Y ya empezaron los ardidos y que los problemas y todo pequeño eso. Pequeño detalle legal. Pequeño detallito legal. El problema es que todavía tiene contrato con AAA. Dorian Roldán anuncia que aún tiene el Dr. Wagner tiene un contrato con AAA para hasta el 2014. Pero como que Dorian fue el que más mal reaccionó al ver esta noticia de Dr. Wagner, porque que alguien le explicara por qué Wagner estaba anunciando esto si todavía tenía contrato, y que bueno, una de las cosas que se soltó en Twitter fue de precisamente también de Dorian en respuesta a un blog de lucha que se preguntaba pues qué pasaba con Dr. Wagner Jr., que por qué no aparecía en las funciones televisadas de AAA. Bueno, nosotros también nos preguntábamos esto. Se rumoraba por ahí también que ya lo habían despedido y cosas así, ¿no? Pero bueno, Dorian Roldán nos hizo a favor de aclarar esa duda. Y resulta que Dr. Wagner Jr., perdón, está vetado de las funciones televisadas de AAA, por así decirlo. Hasta que, y eso es en palabras de Dorian, hasta que no entienda que tiene un contrato con AAA. No, porque sí se puso digno el señor. Sí se puso digno. Digo, tal cual la noticia no le cayó, a él sí no le cayó en blandito. Pero bueno, Dr. Wagner tiene la fortuna de ser un gran luchador, de ser una personalidad posicionada, esté en AAA o no esté en AAA. Literalmente el consejo se acerca a Dr. Wagner y le pide, o le ofrece, mejor dicho, el regresar a las filas del consejo. Y bueno, esto, Dr. Esto en palabras de Dr. Wagner Jr. Exacto, perdón. Esto en palabras de Dr. Wagner Jr. Así es como lo platica, el cómo sucedieron las cosas y del por qué se suscita todo esto, ¿no? Entonces, que regresa a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, el encantado de la vida, ya que como él lo menciona así, el consejo es su casa, la Arena México es su gente. Yo creo que todas las arenas han sido su gente, sí, solamente que se refiere a un sentido un poquito más sentimental por cuestiones del lugar y por cuestiones, supongo, de quién lo vio crecer con lo que es este personaje de Dr. Wagner. Y bueno, él no quiere defraudar a nada ni a nadie. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, él explícitamente lo menciona: no pretendo quedar mal con ninguna de las dos partes, pretendo hablar con el consejo, explicarles el motivo del por qué no podría estar en las fechas que ellos me están solicitando, o ya me están casi casi programando. Que ya tenían una fecha para el regreso de Dr. Wagner a la Arena México, ¿mm? Inclusive. Pero él no quiere quedar en ninguna de las dos partes. Él lo dice también de viva voz que está agradecido con AAA por el apoyo y bueno, porque ha estado en esa casa durante ya algún tiempo, relativamente. Aparte que, bueno, si él no quiere problemas legales porque lo menciona así, sería millonario. Y bueno, todos sabemos que las grandes empresas lo manejan muy estrepitosamente, lo manejan en un volumen muy exagerado en ocasiones, pero tal vez... dijera por ahí, tienen sus razones, y si hay algo firmado, pues desgraciadamente no puedes saltarlo, ¿no? Lo malo aquí es, como ya lo dijo Paquito al inicio de esta nota, es que el señor Dorian Roldán reacciona de una forma muy, pues, muy explosiva, ¿no? Sí, que cabe mencionar nada más un paréntesis, que inclusive Dr. Wagner hace mención de que aún tiene contrato con AAA y que lo debe de finiquitar antes de pactar una fecha para regresar con el consejo. Entonces, esto habla muy bien de Dr. Wagner Jr., habla muy bien de su ética profesional y deportiva. Entonces, bueno, el señor Dorian Roldán sabemos que es un personaje polémico, un personaje joven, empresario. No me cabe o no me extraña su posición o su reacción. Está como que chavito enrochado con algo y encaprichado con yo soy el jefe, ¿no? Sí, bueno. Entonces es algo del juego de su personaje como empresario de AAA. Sí, que bueno, desde nuestro punto de vista, pues simplemente Dorian malinterpretó las palabras de Wagner. Wagner es muy claro al decir que todavía tiene contrato con AAA y que antes de hacer cualquier cosa tiene que finiquitar ese contrato, pero va, como que Dorian no vio el video completo, no claro, sé. Claro, no, simplemente lo... Y lo, se lo, fue y se enojó y... Lo oyó, pero no lo escuchó, ¿no? Exacto. No lo analizó, no escuchó el contenido. Como que nada más oyó de regreso al consejo. Pero, y hay fecha Francisco tal. Alonso Lutero y tal, ¿no? Nada más como que escuchó lo que quiso escuchar. Y agarró vuelo y despotricó con él en Twitter. No fue mucho lo que dijo, pero fue muy claro. Lo suficiente como para ver que se había enojado, ¿no? Exacto. Aparte para... que otra cuestión interesante es que en lo que pone en Twitter, bueno, etiqueta lo que es al consejo. Uh-huh. Y etiqueta lo que es a AAA, lógicamente, para... Ahora sí que con copia A. Exacto. El mensaje con copia A y para que quede claro, ¿no? Uh-huh. Digo, no es necesario hacer este tipo de cosas. Creo que son personas ya maduras y que tendrían que pensar de una forma muy distinta. Desgraciadamente no es así. Pero bueno, Dr. Wagner sigue todavía en AAA tentativamente hasta el 2014. ¿Qué fecha? No la sabemos con exactitud. Pero de que sigue en AAA por el momento, sigue en AAA. Y supongo que ya después irá a su casa y con su gente. Pero de esto y más, vamos y venimos, no se vayan. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Seguimos aquí hablando de esta nota de Dr. Wagner. Pues bueno, hablábamos de las reacciones que tuvo Dorian, al menos en Dorian Roldán. No han hablado ni Marisela Peña ni Joaquín Roldán. Y hasta el momento tampoco Conan ha dicho algo. Y eso sí, extraña que Conan, exacto, también no haya comentado algo. Sí. Sí, es como que de subrayar. Sí, entonces hablábamos de... De que bueno, ya Dr. Wagner está consciente y Dorian a lo mejor en una actitud un tanto de berrinche, por así decirlo, pues dice que no va a programar a Dr. Wagner en funciones para la televisión. Pero bueno, al menos Dr. Wagner está consciente de que tiene un contrato y su intención es finiquitar el contrato. Digo, a lo mejor no cumplirlo, pero bueno, vamos a llegar a un arreglo para que yo me pueda, para que yo pueda irme tranquilamente, por así decirlo. Pero ¿sabes qué me temo? Que ante esa actitud que mostró Dorian, digo, ya sé que no es el dueño de la empresa ni nada, pero... Si así es Dorian, esperemos que no reaccione también así los directivos importantes de AAA. Que bueno, no nos lo mantengan en la congeladora por lo que resta del contrato, ¿no? Que es hasta el 2014. De alguna forma no le afectaría mucho, porque así ya regresa bien fresquecito y la gente va a querer ver a Dr. Wagner ya en el consejo. Entonces, si me lo mantienen en el refrigerador, como dices tú... Pero de cierta forma sí se ve mal. Yo lo digo en ese sentido. Si es de... Ah, no, te quisiste ir de la empresa, no, ya no vas a luchar. Pero ¿quién queda mal? Bueno, obviamente, ¿no? Pero, o sea, de cierta forma yo lo veo como una actitud... Ah, claro. Pero ¿a quién no le conviene, sí, esa AAA? Por imagen, como tú lo estás mencionando. Uh-huh. Pero a Dr. Wagner de pronto le beneficia porque sería la víctima. Bueno, de cierta forma, porque aquí está dando la explicación clara. Yo quiero finiquitar, quiero quedar bien, punto. Que esos cuates no me lo quieran entender, bueno, pues ya es su rollo. De todas formas, yo no me quedo sin chamba. Habría que ver las condiciones del contrato, porque no lo he visto ni siquiera anunciado en funciones independientes. Bueno, recordar que estuvo en Estados... Digo, no me quedo sin chamba porque sé que al terminar aquí... Uh-huh, sí, obviamente se va a ir para allá muy feliz. Y si no, créeme que como independiente... Uh-huh. Mi hermano va a tener muchos, muchos llamados. Sí, no, y nada más habría que checar eso, ¿no? Que si como tienen su contrato alguna cláusula que le permita contratarse con promociones independientes y todo eso, ¿no? Pero Digo, de todas maneras, si la AAA no quiere arreglarse con Dr. Wagner, bueno, al menos Dr. Wagner ha mostrado intenciones de arreglarse con ellos, pues triste esa actitud. Uno pensaría que, bueno, la gente del consejo es muy rencorosa en ese sentido. Triple A, bueno, hasta el momento no ha mostrado actitudes así, digo, a pesar de todo lo que ha pasado con el nombre de Máscara Sagrada, por ejemplo, ¿no? Que al final de cuentas ya quedó demostrado que Máscara Sagrada es el dueño legítimo, y con el Hijo del Santo, que bueno, ese problema legal es como que punto y aparte. Sí, es muy, muy distinto. Sí, ¿no? Entonces, es más por una cuestión de pago que por una cuestión de contrato o algo así. Pero vaya, hasta el momento como que Triple A ha dado muestras de ser un poquito más tolerante y paciente si se va algún luchador, ¿no? Recordar que en su momento Shocker se fue, entró a la empresa y se fue como si nada. Entonces, digo, creo que nada más se quedó Triple A con el nombre de la Universidad de los Guapos. Era un término que ya no ha podido usar más bien Shocker en un buen rato. Pero bueno, ojalá que no pase eso que estamos suponiendo aquí. Ojalá que lleguen a un arreglo, porque sería bastante pronto, claro, que Triple A hiciera eso. O la otra es simplemente que Dorian quiso hacer polémica. O sea, pum, ¿también? ¿No? Tal cual, para darle un sabor distinto a las cosas, para que no se pierda el toque de Triple A. Sí, también. Y lo que me da mucha risa es que en el sitio donde publicaron la nota, en los comentarios, un comentario totalmente fuera de lugar. Ah, entonces Dorian no está despedido de la empresa, no lo despidieron de AAA. No, compadre, es una historia, ya lo habíamos manejado hace dos semanas. Es una historia y ellos son directivos de la empresa. Entonces, como que punto y aparte en esos comentarios, es lo que luego me da risa en la sección de comentarios de cualquier sitio. Pero bueno, ahí estuvo, ojalá que lleguen a buenos términos. Esperemos que sí, para que ya. Bueno. Sí. Esto puede tomar un giro y el Dr. Wagner regrese a su casa y con su gente. Exacto, y que bueno, queda un, que ojalá no se malinterprete ese comentario. Ah, sí, claro. Que, como lo decía Omar, cualquier lugar donde se presentara Dr. Wagner era su casa. Exacto. Que no se malinterprete también, no. Que por ahí estaba viendo que algunos ya estaban ardidos. Sí, sí, sí, solo la Arena México era su casa, no, malagradecido, no. Que no sé qué. Entonces, no, es parte de su personaje. Yo creo que se refiere a cualquier lugar donde haya cuadrilátero, claro, va a ser su casa. Exacto, cualquier exacto. Público que esté ahí va a ser su gente. Entonces, no se malinterprete eso tampoco. Entonces, ahí estuvo. Y ojalá todo termine bien para ambas partes. Pero bueno, seguimos hablando de Triple A. Yeah. Que dio mucho de qué hablar esta semana, afortunadamente, y que bueno, Rey de Reyes ya tiene sede y fecha. Ya tiene dónde caer. Ya tiene sede y fecha, efectivamente. Recordar que Rey de Reyes es pues, normalmente la primera función importante del año en AAA, para AAA más bien. Entonces ya tiene fecha y sede. La sede va a ser en Monterrey, ya en un lugar más específico, en la Plaza Monumental de Plaza de Toros Monumental de Monterrey, que es un cementerio de máscaras históricamente hablando para la lucha libre. Y esta función tendrá lugar el 17 de marzo. Ya unos cuantas semanas. Sí, realmente un mes prácticamente. Menos de un mes prácticamente. Todavía no dan como, ya tampoco es raro, todavía no ponen lo que es el cartel para este día, 17 de marzo de este mismo año, lógicamente en la ciudad de Monterrey. Va a estar interesante, me gusta la sede. Porque como que tiene una cierta historia. Sí. Y bueno, que también van a estar por Irapuato y van a estar por San Luis. San Luis. Entonces, en estas dos funciones de San Luis e Irapuato, que perdón. De hecho, Irapuato fue ya pasó. Exactamente, ahora lo vamos a comentar. Bueno, se van a estar ya encajando las piezas del rompecabezas para formar lo que va a ser el cartel en esta nueva sede de Rey de Reyes en la ciudad de Monterrey. Sí, que no pudieron haber elegido mejor lugar que ese. Digo, a lo mejor pudieron haberse ido a la Arena Monterrey, que ya han hecho funciones ahí, pero en cuanto a lucha libre se refiere, pues la Plaza de Toros tiene un plus, ¿no? Tiene un plus porque ahí perdieron la máscara los brazos con los villanos después de todos esos cambios de sede que tuvo esa lucha. La polémica que surgió en esa lucha. Exactamente, ¿verdad? Blue Demon ahí ganó sus dos últimas máscaras, que fue la de Rayo de Jalisco Papá y el Matemático. Entonces, un cementerio de máscaras importante. Tiene historia, esa tiene historia. Bueno, también recordando que el año pasado, 2012, el Hijo del Perro Aguayo fue quien se lleva lo que es este evento del Rey de Reyes, es quien se lleva la espada. Y ahorita, bueno, se preguntan, hacen el comentario, ¿Perro Aguayo seguirá con esta racha? ¿Seguirá siendo el Rey de Reyes o habrá un nuevo monarca? Vamos a ver qué pasa con esto. Va a estar interesante, siempre es bueno hasta cierto punto. Tomando en cuenta que también se han deshecho algunos núcleos dentro de AAA, entonces sí, esto toma y da una forma muy distinta a lo que van a ser las contiendas y lo que van a ser los piques entre estos gladiadores. Sí, y bueno, hacía una predicción para esta función de AAA que tuvo lugar en Irapuato, que según yo iba a llegar Conan con alguien de la función de la Junta de Conciliación y Coyotaje para quejarse de que lo habían despedido injustamente, pero no. Todavía exactamente, y de una vez lo digo, creo que va a aparecer hasta aquí Conan Dorian haciendo su lo que sea que vayan a hacer para recuperar la empresa. Es que pues digo, no, ya no sabes qué va a pasar, a pesar de que tus historias están basadas en la lucha libre americana, pues sale. No pasó eso, pero bueno, es como para romper los esquemas que tiene AAA, en fin. Todavía tenemos tiempo. Comentemos algo un poquito de lo que pasó en Irapuato. Un poquito de lo que pasó en Irapuato, exactamente. Que bueno, los Psycho Circus retoman lo que, bueno, son campeones de tercias. Uh-huh. Estos cuates que ya habíamos comentado en distintas ocasiones, junto con los Rocker. Los... ¿qué? Los... Los Infierno Rocker. Los Infierno Rocker. Infierno Rocker. El avión, sí. Pero sí, bueno, te comprendo, la verdad. Sí, está canijo. Pero bueno, los Psycho Circus es una de las tercias que más ha proliferado en lo que es AAA en estos momentos, al menos en esta época, en este ratito de AAA. Y bueno, sigue, o mejor dicho, se lleva lo que es el campeonato de tercias. Sigue dando de qué hablar esta terna tercia interesante. Que llegó a Irapuato con la encomienda de Marisela Peña, que tenían que recuperar el campeonato de tercias que estaba en poder del consejo. Exacto. Los luchadores, ¿cómo decían? ¿Cuál es el Logan? Tenían ese... Ah, se me olvidó el Logan. Pero bueno, ahorita me acuerdo. Vamos a un corte. Chupas, mano. Sí, ya vamos a un corte. Sí, vamos, sí. Venimos. Vamos y venimos, estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de la. ¡Ay! Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Seguimos hablando aquí de lo que pasó en Irapuato, en la función, la siguiente función televisada, la siguiente función para la televisión de AAA, que salió con dos nuevos campeones. Ya lo comentábamos antes del corte en el bloque pasado. Los Psycho Circus derrotaron al consejo para coronarse como nuevos campeones de tercias de AAA, que ahí hubo polémica, porque Toscano traicionó a su equipo, el consejo, que ya tenían problemas desde fines del año pasado y hasta ahorita lo retomaron, ya se veía venir. Este era de los núcleos que te mencionaba hace un ratito, que de pronto están desboronándose y que bueno, le van a dar un giro interesante para esta sede de Rey de Rey. Exactamente. Y que bueno, en otra lucha, pero un poquito, lo que es la LA Park y el Mesías pierden entre la Parca Negra y lo que es Chessman. Creo que el Mesías y LA Park han tenido una rachita no muy buena. Ya no es la primera lucha que pierden. Y no nada más. Bueno, y la Parca Negra, déjeme decir de que al contrario de LA Park, ha estado repuntando un poquito, Anda con todo. Exactamente, ha tenido una rachita de triunfos interesante. Digo interesante porque han sido de los encuentros que ha tenido LA Park y la Parca Negra, híjole. 3 de 4 ha ganado la Parca Negra. Entonces, está interesante eso, ¿no? Uh-huh. Estamos recordando que la Parca llegó con Tokio, llegó destituyendo casi casi lo que es la Parca. Y ahora, bueno, sigue la Parca. Todavía falta la Parca Cibernética, ¿no? Sí, no, la Muerte Cibernética. Digo, la Muerte Cibernética. La Muerte Cibernética, bueno, fue el Mesías, precisamente. Que ahorita que lo pienso y no me acordaba en su momento cuando lo mencioné, un duelo de máscaras con las Parcas, que en ese momento nada más decía la Parca y la Parca Negra, ahora que se agregue la Parca. Estaría interesantísimo. A ver qué pasa. Eso sería muy bueno, sí, estaría picudísimo. Estaría picudo, ¿no? Sí, picudo. Y fíjate que cualquiera de las máscaras que quieras de Parca, uh-huh, sí tendría un sí, no, sería un proceso interesante. La Parca Negra no tanto, nada más es un personaje de relleno. Pues sí, pero aunque ha sido de relleno, sí le ha dado un toque y un saborcito a las demás Parcas. Uh-huh. Entonces supongo que sí estaría en polémica, sí estaría como que, híjole, como muy, muy, muy interesante en el hecho de qué pasaría si uno de estos pierde la máscara. Exactamente, y a ver qué pasa, ¿no? Y que bueno, si seguramente le dan más tiempo. Que si no lo terminan, que si no terminan la rivalidad de las Parcas con la Parca Negra en el Triple Manía de este año, pues seguramente sí tendría un poquito más de valor su la máscara de la Parca Negra. Pero bueno, a ver qué pasa. Eso fue la lucha estelar, lo que comentaba Omar, y la Parca y Mesías perdiendo entre la Parca Negra y Chessman. Lucha semifinal fue el Campeonato Mundial de Tercias, ya lo comentamos, Psycho Circuit derrotó al Consejo. Hubo otra lucha de campeonato por el campeonato mini de AAA. Se enfrentaron Dinastía y Mini Psicosis. Hay nuevo campeón. Hay nuevo campeón, exactamente. Dinastía es el nuevo campeón de minis en la AAA. Ya hablábamos de este chavo que. Lucha ganas. Sí, está, ya sí, sabes, sí está chavo aparte. Sí, se la revienta bien. Sí, sí se la rifa. Que aparte ganó un premio como novato del año para Pro Wrestling Industry. Ya lo comentábamos en programas pasados, perdón. Que estábamos checando sobre los mejores momentos y los peores de la lucha libre de las distintas empresas. Y bueno, Dinastía era, o fue, mejor dicho, uno de los mencionados como el novato del año. Entonces, estar en las filas de este tipo de revistas, créanme que es un honor y un halago. Entonces, este chavo ahorita, bueno, se convierte en campeón, bueno, en el campeón de minis de AAA, venciendo a Mini Psicosis. Bien merecido, supongo yo, sigue con esa racha. Esperemos siga así el chavo, porque se lo merece, ¿no? Hasta ahorita ha demostrado que tiene con qué ganar. Exactamente. Y bueno, ¿qué más pasó en Irapuato? Pues bueno, Fabi Apache y Pasión Cristal derrotaron a Mario Apache. Fíjate que ya eso de Fabi Apache y Mario Apache en el mismo cuadro, ya me está, ya. Sí, digo, sé que no tienen muchas con qué enfrentar. Esa familia Apache no siempre tiene problemas. Debería de llegar el DIF y ya, sáquense la fregada, ya, órale. Sí, como que ya. Ya sé que tienen como 30 años las hijas o algo así, pero ya que llegue el DIF y oye, pues es ¿cómo se llama? Aparte andan con uno, andan con otro, esos que con los que andan se andan reventando la boca por ellas, y luego sale el papá y me los tranquea a los dos. Sí, o sea, realmente son conocidas en las filas de la lucha libre por andar con varios, dicen. Bueno, en el tiempo que lleva mi hermano, ¿cuántos sí, no sí hemos mencionado? Bueno, se llama al Billy Boy, que inclusive es en las historias de AAA, es el papá del hijo de Fabi Apache, sí, Fabi Apache. Y que inclusive ahí, que sí, te voy a robar a tu hijo, y llegó el Apache y se robó al hijo, y ahí estaba una de las Moreno y todo eso, ¿no? Y de cierta forma comprendo a Omar en la molestia que le genera al leer a las Apache. Sí, ya. No porque sean malas luchadoras, no, pero como no, que nada. Sus historias ya están muy cansadas, sí, así, sí, siempre ya. Es un problema familiar, o sea, ya. Amoroso y en fin. Ajá. No, ni Televisa lo tiene tan. Es casi, casi. Tan ahora sí, para que veas. Es una telenovela. Es una telenovela. Es una telenovela. De los Apache. Esto de los Apache. Una telenovela. Sí, no, exacto. Entonces, como que de cierta forma ya cansa. Y que bueno, hace algunos. El año pasado o hace. O 2011. Fue que había una rivalidad. Bueno, había una rivalidad entre hermanos y todo eso. Pero como que lo curioso cuando se enfrentaban era de. Sus luchas de apuestas. Bueno, tú vas a ser mi sirvienta. Sí hay mucho en juego en ese encuentro. Digo, a lo mejor podrán decir, no, es que la dignidad. No es digno ser sirvienta. ¿Cómo? Están menospreciando el trabajo de las señoras que hacen el aseo. Pero bueno, ahí estuvo. Las Apache se enfrentaron de nueva cuenta. Fabi Apache pasó un cristal. Derrotaron a Mari Apache y Mamba. Ah, no, eso es otro, perdón. Y para abrir la noche, Flamita y Angenis derrotaron a Ultimo y Gladiator. Ya estuvo. La siguiente función va a ser en... La siguiente función televisada va a ser en San Luis Potosí. Creo que acaban de anunciar la fecha, pero no lo tengo a la mano, entonces espérenlo para la próxima semana. Después de esta sede que será San Luis Potosí, bueno, ya se verá cómo se arma el cartel, ya lo mencionábamos, para el Rey de Reyes en Monterrey. El 17 de marzo en Monterrey, en la Plaza Toros. Me salió bonito. Y bueno, vámonos a otro orden de ideas. ¿Qué te parece si vamos con el consejo? Vamos con el consejo, a ver si todavía tenemos tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Vamos a repasar nada más lo que pasó en la final de... Repasar lo que pasó. Repasar lo acontecido en la final del torneo. A fuerza, oye. Lo acontecido en el torneo Reyes del Aire, que ya mencionábamos. Quedábamos nuestros pronósticos. Omar le atinó más al finalista del segundo bloque. Yo metí la pata completamente, le metí a esperanzas a alguien más. Al menos le atiné en los finalistas que iban a ser Volador Junior y ¿cómo se llama? Hay Máscara Dorada para el segundo bloque de este torneo. Y bueno, se enfrentaron una vez, en una ocasión más, estos dos luchadores voladores. Gladiadores del aire. Gladiadores del aire. Sí, suena mejor. Eres el poeta. ¿Por qué no hablas más seguido? Los Gladiadores del Aire del Consejo. Y que bueno, al final, la Sombra se corona como campeón de este torneo de Reyes del Aire. Reyes del Aire. 2013. La Sombra nuevamente hace gala de su presencia luchística, hace gala de sus buenos movimientos, de sus lances, de sus topes y de sus llaves. Y bueno, Volador Junior hizo lo suyo, no podemos decir que no. Otro de los gladiadores que en cuestión aérea se la rifan muy bien, se la rifan muy chévere y guapachoso. Pero bueno, la Sombra sigue demostrando que tiene más para dar, aunque ya subió un poquito de peso. Pero dijeron, las llantitas no sirven más que para darte en la torre. Y bueno, Volador Junior desgraciadamente se quedó con la derrota. Fue una muy buena lucha. Imagínate ver a estos dos tipos casi del mismo peso, de la misma estatura. No digo que de la misma técnica, pero los dos tienen muy buen reparto en ese sentido. Voy a tener que revisar a ver si se pueden enfrentar por un campeonato o algo así, porque dudo que se enfrenten por las máscaras. No. Pero ninguno ahora, de los dos convendría, ¿no? Exacto, pero para esta función de homenaje a dos leyendas, que es la primera función importante del Consejo en el año. A ver qué se está planeando. A ver qué está planeando. Ojalá que se enfrenten estos dos, aunque sea por un campeonato. Eso sería interesante verlo, pero a ver qué pasa. Sí, fue una buena lucha. Ojalá en algún futuro, digamos, que te gustaría, mediano plazo, por así decirlo, los veamos enfrentándose en una lucha de apuestas por las máscaras. A ver qué pasa. Sería interesante. E incluso yo creo que Malviajándome harían algún tipo de dueto, enfrentándose a alguien más por algún tipo de campeonato de pareja. También sería interesante verlo si algún día la Sombra se decide volver rudo o Volador Junior regresa al bando. Fíjate que la Sombra me gustaría para Rudo. Podría ser. Me agrada. Podría ser. ¿Tiene con qué? A ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, ¿no? Pero bueno, la Sombra lo demostró bien. Y bueno, ahora es el Rey del Aire en este año 2013 en el Consejo Mundial de Lucha. Sí, que bueno, se retomó este torneo para la Arena México. Que si no mal recuerdo, el año pasado sí, este torneo se celebró aquí en Puebla y nada más fue en una fecha. Entonces, ahí estuvo, fue el ganador. Nada más vamos a repasar lo que pasó en el resto de los encuentros. Bueno, nada más en dos o tres. Que bueno, vimos un episodio más de la rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero. Otra rivalidad que ahí tienen, no nos cansamos de recordar. Los Guerreros Laguneros, no me había dado cuenta de este nombre. Se enfrentaron a Atlantis, Super Porky y La Máscara. y a final de cuentas los técnicos fueron derrotados por Euforia, Niebla y Niebla Roja y Último Guerrero. Esta rivalidad que ya ha tenido unos cuantos encuentros anteriores, desgraciadamente Atlantis no ha podido sobresalir ante Último Guerrero, ha caído en estas últimas dos ocasiones y con esta yo creo que sería la tercera. ¿La tercera o la segunda? La segunda con esta. En la segunda. Vamos con tu dato. El caso es que Atlantis, no vamos a dudarlo, es un luchador magnífico, es un luchador preparado y con mucha clase y técnica. Desgraciadamente, Último Guerrero ha tenido un poquito más de suerte, fuerza y juventud, que también es algo que le ha ayudado. ¡Salud! Perdonen ustedes. Y que bueno, Último Guerrero demostró nuevamente que, híjole, tal vez los años sí pesan. Exactamente. Sí, ya tiene casi 50 años por allá. Le aplaudimos a Atlantis, realmente sí, es un tipo aguerrido, es un gladiador de escuela, de muy buena escuela, pero creo que ya está terminándose su reloj de arena, al menos en la lucha. Como villano quinto, creo que está a muy buen tiempo de, no sé, de hacer algo distinto. Creo que todavía le queda. Sí, todavía puede ser, bueno, híjole. Todavía le queda un poquito. Está bien, todavía le queda. Y bueno, en luchas preliminares, que bueno, aquí tenemos una rivalidad que, que bueno, por ser de los encuentros preliminares, ya lo hemos mencionado, no es que sean de baja calidad, pero por estar en las preliminares muchas veces pasa desapercibido. Y por ahí tenemos una rivalidad más o menos, bueno, interesante, que es entre Okumura y Namahague con Stoka Jr. y no recuerdo quién es el otro luchador, creo que es Valiente. Que bueno, en esta ocasión se enfrentaron Namahague, Mephisto y Averno ante Stuka, Ángel de Oro y el Valiente. Y que bueno, al final los rudos los técnicos se llevaron la victoria. Corríjame quién ganó, perdón. Ando, es jueves, perdón, y ando con otras cosas en la cabeza. Gana lo que es Namahague y es, bueno, ante Stuka. Perdonen ustedes, fue quien se lleva la victoria en este encuentro. Encuentro interesante, como bien lo decía Paquito. Un encuentro que bueno, dio de qué hablar por esos roces que ya han tenido anteriormente. Pero bueno, de esto y más, seguimos en el siguiente corte, mejor dicho, en el siguiente bloque. Vamos y venimos, no se vayan, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tu mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y bueno, después de este lapsus brutus, disculpen ustedes, ando en otras cosas. Ya para terminar, último bloque, ya terminamos con el consejo, ya mañana regresan a una función normal de cada viernes, a ver qué pasa en esa función. Y bueno, En noticias del circuito independiente, ya habíamos anunciado hace dos semanas el retiro de Villano Quinto y cómo iba a organizar una función de despedida para el 16 de marzo en el gimnasio Juan de la Barrera. Uh-huh. Y que todo lo recaudado va a ser destinado para la Fundación a Beneficio del Control y Supervivencia de Niños de la Calle. Ahí estuvo, échate el nombre. Muy bonito nombre. Y que bueno, ponerle unas siglas, ¿no? Eso. Ya anunciaron el cartel. Muy bueno. Es el segundo cartel, ¿eh? Habían anunciado uno anterior, pero bueno, este ya es el mero mero tetetero. El mero mero. Y bueno, vamos a estar. Va a estar de lujo. Listo. De principio a fin. De principio a fin, exacto. Que bueno, son 1, 2, 3, 4, 5 luchas, pero la última vale la pena. Vamos a comentarlo. Vámonos a la segunda lucha, porque en la primera lucha no puedo leer el cartel, los nombres. Están muy chiquitos y no las llego. Entonces, segunda lucha, Doctor Cerebro, Cerebro Negro, Cabin, se enfrentan a Fénix, Zeta, y Freelance, creo que me faltaron dos nombres ahí. Mike Segura. Y Mike Segura. Mike Segura y Cortis. Exactamente. En la primera va a ser Eragon, va a ser Corsario Negro Junior, por cierto. Ah, mira, Omar tiene tecnología, él sí lo hereda. Pancratos, ¿Pancratos? No he escuchado Pancratos, pero es Pancratos, Extreme Boy, en contra de Moicano, de Romano García, Gallego y el Fresero Junior. Exactamente. Ahí van a estar, estos cuatro se van a encontrar en las primeras luchas. Muy buena, por cierto, no dudo que la calidad de este cartel les va a dejar un magnífico sabor de boca. Y bueno, tercera lucha, que aquí ya se puso más sabroso el asunto. La dinastía de los Navarro, Negro Navarro, Trauma primero y segundo, haciendo equipo con Black Terry para enfrentarse a la dinastía del Pirata Morgan. Está acompañado por Pirata Morgan, acompañado por sus dos hijos, Barbarroja y Pirata Morgan Jr., además de Scorpio Jr., quien estará junto con ellos enfrentando a la dinastía Navarro. Va a estar muy interesante, uh-huh. Va a estar muy bueno. En la cuarta lucha tenemos a Super Muñeco con Super Astro. Este cuate yo creo que ya hay que verlo luchar. No ha de haber perdido calidad, agilidad más que nada. Híjole, Super Astro también estará aquí. Va a estar Pantera y Rayman enfrentándose a Villano Tercero, Chessman, Cien Caras Jr. y el Hijo de Máscara Año 2000. Picudo. Esta cuarta lucha también pinta... No, es que todas. Todo este cartel va a estar muy bueno. Y que bueno, el platillo principal va a ser un torneo de la muerte. 8 parejas. Por si les fallaban las cuentas, 16 luchadores. Una máscara y una cabellera caerán en este torneo, que es mucho más interesante. Entonces ahí les van todos los participantes de este torneo, a menos que haya un cambio de último momento. Estos van a ser los participantes. Villano Cuarto y Rey Mendoza Jr. Mil Máscaras y el Mesías. Uy, Rayo de Jalisco Jr. y Máscara Año 2000. Va a ser el Hijo de Pirata Morgan y Casandro. Doctor Wagner Jr. y Cien Caras, bueno, está ya resolviendo mi duda. Elea Park y Universo 2000. Solar y Toscano. Supernova y Tejano Jr. Uy, va a estar buenísimo. Esto sí está como buenísimo. Que... Yo digo que... Pronóstico reservado. Tejano Jr. va a perder la cabellera. Yo lo dejo en un pronóstico. Es que acuérdate que va a ser una máscara y una cabellera. Una máscara y una... Bueno, Tejano Jr. por la cabellera. No, pero es que van a ser equipos, o sea... Por eso. Ah, ¿dónde estás o qué? Sí, está abajo. Ah, Tejano Junior y Supernova, ok. Tú dices los menos conocidos. Perdón, sí, tienes razón, discúlpame, ando en la baba. No te sé que hoy ando en la baba, disculpa. No manches, Mil Máscaras y el Mesías. Bueno, vamos a ver cómo se van a sentir, ¿no? Son polos totalmente opuestos, uh-huh. Creo que nunca se han visto. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. El simple hecho de ver a Mil Máscaras en el cuadrilátero. Por favor, sí, exacto. Va a ser todo un manjar esto. Sí, ¿no? toda la función vale la pena. 16 de marzo, 7 de la noche en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Y si alguno de ustedes se quieren lanzar para allá, bueno, los precios van a estar de la siguiente manera. Están bastante accesibles, la verdad. Pues sí, la verdad es que sí. En ring, sede, primera fila hasta ringside. La quinta. Ajá, perdón, primera fila a quinta fila van a ser 500 pesitos. Uy. En ring general van a ser 400. Si quieren balcón central van a ser 350. Balcón lateral 300 pesos. Y las gradas van a estar en 150. Ay. Creo que sí, como dice sí, Paquito, sí está bastante accesible, la verdad. En la que quieran, vale la pena. O sea, sí pago los 400 para ver a todos estos cuatro. Yo pagaría los 500 si tuviera el dinero, la verdad. Vamos para allá, en sábado 16 de marzo. Tú invitas. Pero tú las tortas en la tortería de superación. Ay, oye, sí, eso va a estar. Imagínate, una repasadita en primero, un tour por los principales sitios luchísticos del DF. Así que la Arena México, llegamos desde el viernes, ¿no? Arena México el viernes. Al siguiente nos vamos a vagar por ahí y que de comer una tortita de Super Astro, que están resabrosas. Si tienen la oportunidad de darse una vuelta y echarse una torta. Exacto, está a 2-3 cuadras del Metro Banderas. Y además en la noche, pues, esto, ¿no? Entonces, eso pinta para estar bueno. Boletos de venta también en Ticketmaster para que no si los quieren con un cargo extra. Exacto. Que salen un poquito más caro por el cargo. Sigue valiendo la pena. Exacto. Todo este cartel. Todos estos gladiadores, híjole, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Chupete. Exactamente. Vale la pena. Y bueno, eso fue todo por esta semana. Ya se nos acabó el tiempo. nos estamos despidiendo. Un saludo a toda la gente que nos escuchó. Ay, un saludo a los dos Chuchos que trabajan en mi gimnasio, a Chucho el instructor y a Chucho el recepcionista. Bien. Que Chucho el instructor es el que me pone las piedras y Chucho el recepcionista es el que se ríe de mí porque sufro. Y porque te cobra. Sí, exacto. Te cobra para que te hagan sufrir. Exacto, sí. Le gusta verme sufrir y se ríe y llora. Que... Pero tú nada más te ríes, tú ni haces nada. Pero sí, también me entra vida. Pero bueno, bien. Saludos a todos, a toda la gente que se conectó para escucharnos. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana, ya saben, jueves a eso de después de las 3 de la tarde en este formato grabado, ya pueden escuchar en la página. Entonces, yo me despido, soy Francisco Arreola, muchas gracias. Omar, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, simplemente de nueva cuenta agradecerles el que nos hayan escuchado, pónganle play a este o a los anteriores y bueno, nos estamos escuchando la siguiente semana en este su programa, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.